voces demasiado bajas, casi susurros en la oscura noche, árboles desnudándose muy lento, lentamente, presagios, litigios, poesías, amores, tinta, papeles, heridas, abrazos, besos, amaneceres, preguntas, dudas y no hay respuestas, calles vacías, automóviles inmóviles, seres invisibles, sensibles, visibles, criaturas malvadas, civiles, hay por miles, sonrisas vacías, tristezas e historias, histeria, tragedias, venganzas, fe, cielo celeste, café, esperanzas, nostalgia, recuerdos, miradas, amarguras que perduran, hiriendo el alma del cuerpo que no es de hierro, odio y rencor, hacerlas a un lado, verás que cuando encuentres amor, el dolor solo será pasado, regala más te quiero, arena y playas, placeres terrenales, cuerpos fogosos, caricias violentas, a veces suave, lenguas felinas, estrellas, sirenas, noche de luna llena de magia y poesías.